Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Pues hoy la ciudad hace su último programa y para este honor que me ha compulsado el hecho de estar acompañado por dos camaradas que son el enano y el señor Germán. Entramos en el último programa de Ciudad sin Límite, que para mí significa pues bastante, porque ha sido el evento donde he intentado poner mi movida más turbia. De hecho, mi movida de introspección, baño de conciencia social y cómo era, y vivencias, ¿no? ¿Verdad? Y nada, y el heavy metal que suena y toda la morralla. Esto está siendo un golpe muy duro porque has empezado con Sutagar, es un grupo claro. Que personalmente lo he sufrido en mis carnes. No me extraña que sufriesen el escarnio por parte de los medios de comunicación. Se merecían latigazos, sin duda. Sí, sí, pero bueno, he de reconocer que a alguno de ellos les sentaba muy bien las mallas y tenían buena presencia encima del escenario. Ah, mira. No sé a día de hoy qué aspecto tendrán, porque yo la última vez fue hace un siglo que los vi en directo. La última vez que les vi tenía pantalones de campana el cantante, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso delata que el futuro es turbio. El futuro está jodido. La verdad que está siendo, claro, es un programa en el que estamos dinamitando lo que ha sido Ciudad sin Límite, que es yo dándoos la murga a los oyentes posibles. Y entonces tiene cierta presión, ¿eh? Ahora también entiendo acojona, lo que... Acojona, ¿eh? Acojona mucho, ¿verdad? Yo, sin embargo, estoy con un relax. Esto es maravilloso. Claro, es que... Yo creo que normalmente siempre así. Normalmente el señor Germán suele estar a los mandos, completamente angustiado, mientras nuestro camarada de al lado está siempre recriminándole porque no ha conseguido poner las canciones a tiempo, bueno, pero está bien, ¿verdad? Ya, pero es que lo mío es muy grave, no puedo evitarlo. Ya, pues la verdad que sí que es cierto que me cuesta la movida, ¿eh? Mira, además, que el Germán acaba de tocarme aquí la mesa. Ya ¿sabes? No tengo más, ya no tengo ¿sabes? Más. No, pues es que no le gusta mucho el sonidito este que hace el equipo cuando está subido el PC. Y bueno, yo tenía aquí otra canción de hoy, porque hoy todo va a ir de heavy metal y de detrás. Y la voy a poner, ¿vale? Muy bien. Venga, la pongo, ¿vale? Venga, chaval. Además os va a gustar. Seguro. Sí, Oye. Pues la verdad que hoy era dinamitar la ciudad, ¿no? Porque normalmente siempre he estado dando la chapa aquí, ¿no? Y sí que me apetecía ver un poco, ver cómo podía funcionar esto con mis camaradas de la terapia. ¿Qué se siente uno al estar reprimido y no poder expresar ahí esas inquietudes que a usted le embargan constantemente? No, la cuestión es, esto es cuestión de confesión. El problema es que yo suelo tener un guión y cuando no hay guión... Pues cuando no hay guión, la verdad que estoy perdido, es cierto. Yo soy solo... Sin guión no soy nadie, tío. Es una sensación un poco tensa, así, en la que dices... Tengo que dinamizar la movida, ¿eh? Y me está costando. Me está costando más de lo que parece. Y encima no hay ningún tipo de medicación de la que suele gustar cuando estás con ganas de darle para adelante. Pues eso. Yo este disco me ha recordado aquel día... Que lo compré, que lo oí 15 veces y no he vuelto a hacer eso. 15 veces seguidas escuchaste este disco, ¿eh? Es que costaba 840 pesetas. Es que antes, ahora porque nosotros estamos saturados, ¿no? Ya todo el mundo tiene acceso a todo tipo de información y puedes escuchar lo que quieras en cualquier momento. Pero también es cierto que cuando tú eres niño, un chavalín y en su día, ¿no? Aquí hablamos en plan abuelos cebolletas, ¿no? Conseguías acceder a algo, ¿no? En este caso a un disco con el esfuerzo, ahorrando las pagas, ¿no? De la familia y ya cuando tenías ese disco que tanto anhelabas, al final lo pinchabas una y otra vez. A mí, vamos, yo lo recuerdo así, ¿eh? Los discos que primeros discos era porque tampoco tenías tantos, ¿no? Y entonces era hasta que se jodiese el surco directamente, ¿no? Hasta que se estuviese desgastado. Efectivamente. Incluso lo de grabar casetes y que se escuchara un ruido de fondo de tantas veces que se había grabado esa misma casete. La verdad que estas son cosas que se han perdido, ¿eh? Y la verdad que molaba, también tenía su encanto, también apreciabas más la música que te llegaba. Ahora te viene uno y te dice, tengo toda la discografía de Slayer, por ejemplo. Y dices, bueno, tío, pues no sé, ¿sabes? Me parece bien, ¿no? Creo que me gustan dos discos, alguna canción de ellos. Pero vamos, ahora también se ha devaluado, digamos, lo que es el aprecio de la música. Se devalúa porque está demasiado accesible. Tampoco es que me parezca mal, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a todo, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando tú tienes acceso a todo tipo de información, al final no la puedes apreciar ni valorar porque no tienes tiempo de analizarla ni de prestar atención. No. Ahora iba a poner también otra de las canciones de estas que me llegaron en cintas grabadas que desde hace Fasadas Arc, supongo que la conozco. Un clásico. Me grababa mi adolescencia. Me encanta. Sí, me alegra que os guste, de verdad. A mí realmente solo me gusta al principio. Había elegido un montón de canciones heavy y digo, bueno, esto seguro que no sé, vamos. A mí me gustan los primeros discos de este grupo. Ah, pues esto es un temazo, ¿no? Es un himno inmortal de los heavy, vamos, o sea. Y aquí, rápido como un tiburón, yo qué sé. Y le damos. Ah, pero quita la intro. In the street, the church could be Attack! pues la ciudad está hundiéndose aquí en todo este marasmo del heavy metal. Y bueno, no sé, yo voy a echar de menos un montón estas pequeñas terapias que tenía con mi posibles vivencias, con mis posibles acompañamientos. Y no sé, la verdad que es una nueva forma de hacer este programa que me está resultando bastante curiosa. Es una forma distinta de ¿sabes? Que yo nunca he podido hacer programa con gente delante, porque siempre tenía la sensación de que era una pornografía emocional excesiva. Eso evidentemente porque tu programa pues se basa en eso, ¿no? En pornografía emocional. En exponer tus sentimientos, ¿no? Yo supongo que si tuviese algo parecido a tu espacio radiofónico me pasaría exactamente igual, porque es algo íntimo, porque son tus sentimientos. Ya, ¿no? sí, entonces es un poco, ¿no? Sí, es un poco jodido, es que... o no sé, no, vamos, yo sería incapaz, ¿eh? Directamente, aparte de que me resulta difícil hablar de cosas serias. Y ya si hablamos de sentimientos, pues todavía más complicado, ¿no? Soy un tío bastante frío y calculador, al final. Frío, distante y calculador. ¿Usted, Germán, qué opina de todo esto? Usted me ha llamado, qué cosa más fea. Pues yo la verdad es que no lo haría, ¿no? Me tiraría unos meses redactándolo. Claro, vamos, hostia, pues... Al final también supongo que en eso tengo la habilidad de escribir cuatro cosas que parecen a veces interesantes, que no es que lo sean, simplemente lo parecen. Pero la verdad que no. A veces te dicen ahí, pues no escribes mal, es no sé qué, todo un montón de mierda, vamos, o sea, no, esto. Bueno, pero eso está bien, dinamitado. Debe ser dinamitado ya toda esta mierda. No, bueno, pero tener una visión autocrítica, incluso fustigarse uno mismo, yo creo que es bueno, ¿eh? Es bueno porque también te cortas un poco, ¿no? En el momento de que uno se crece y cree que lo que hace es bueno. Jodido el asunto, hay que desconfiar, ¿eh? Sin duda, vamos, estoy completamente de acuerdo. Nunca comprendo la autoestima y el orgullo desmedido este y la confianza excesiva. No sé si va por ahí también, pero no me lo creo mucho. En mi caso siempre lo que he hecho es mierda, entonces estoy orgulloso de mi mierda y que esté mal hecha y que sea una basura. No, a mí la mierda que hago a mí me avergüenza mucho, me avergonzará siempre. Yo no me suelo escuchar. Pero me he acostumbrado, ¿eh? O sea que... No me suelo escuchar. Igual es eso, ¿no? Que uno se llega a inmunizar de su propia inmundicia. Yo, por ejemplo, no está mal eso, ¿eh? También tener la capacidad de eso. Esto no vale. Yo, una de las cosas más que más me ha sorprendido más, que cuando voy al baño me entran unas tremendas ganas de hablar y debatir sobre lo que hago en el baño, que se me pasan según salgo de la puerta del baño. Entonces yo creo que tendría que hacer un programa. Podemos hablar sobre lo que hacemos en el baño. Yo suelo hacer vaciados. Yo tendría que hacerlo en el baño, porque si no, no hablo de eso. Vaciados de emergencia en el baño. Si fuera dentro del baño, hablaría de formas, olores, texturas. Pero fuera... Ahora tenía otra de las canciones que a mí me gusta mucho, porque que me recuerdan a mi infancia más entrañable, que es el Death for Nothing de Overkill, que yo siempre he sido un poco traser ahí por la influencia de mi querido hermano. Y es de estos temas así que me ponía yo a tope en mi caseto antaño y que gozaba como un perro pequeño. Vamos, no sé si habéis escuchado. Todavía estoy con la tercera persona el ustedes. No sé si ustedes, don Desatín y don Diazepan, han escuchado Overkill. No les mola mucho el... Hombre, Overkill es una gran banda. Bueno, fue. No sé si todavía siguen. No sé si siguen tampoco, ¿no? Yo creo que, supongo que todas estas viejas glorias pues se reunirán para dar recitales en festivales y poderse sacar unas unos perras, euros. Unas perras. Pues a mí, sin embargo, me dan igual. Yo creo que Overkill no ha vuelto, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Pero sí, porque todas, además, tener en cuenta se le acaba el dinero. Que con toda esta revisión que hubo y sigue funcionando de reivindicar el sonido thrash metal de los 80, sobre todo de mediados, pues estas bandas, digamos, que han funcionado. Incluso hay por ahí un documental coordinado por uno de ellos y tuvo repercusión, o sea que probablemente sí. Sus LP se reeditaron relativamente hace poco tiempo, o sea que es un grupo que sigue estando ahí y son una de las referencias, ¿no? Hombre, la verdad que vamos, para mí, sobre todo este tema, porque luego he escuchado un montón de canciones de otros discos que tampoco me molaban, pero este lo recuerda ahí como como el disco que me enchufaba a tope en mi caseto de... En La Guardia, además, que es mi pueblo también, ya que entramos en La Guardia, que ha sido como el sitio donde yo descubrí un montón de bandas, porque había un montón de vascos heavies que pasaban a mi hermano un montón de cintas, y este era uno de ellos. Y bueno, pues el Thanks for Nothing de Overkill. Ahora venía Iron Maiden también, que para mí ha sido una banda grandísima. Estabas ¿quién? Diciendo que ¿quién? Era Iron Maiden, ¿verdad? Iron Maiden, lo único bueno que tiene es el bosque de Iron Maiden. Que yo quiero tener un árbol con... usted no sabe que Iron Maiden tienen un bosque. No. Y... ¿Qué es donde sacaron a Eddie? Por ahí, está metido en una madriguera. Y usted puede tener un árbol en el bosque de Iron Maiden con su nombre, evidentemente pagando, porque es un grupo que desarrolla mucho la mercadotecnia. Hombre, por eso son millonarios. Sí, con esa personalidad de hueso duro, ¿no? Del bajista. pero en fin, por eso. Serán de derechas además también, ¿no? Pues probablemente, ¿no? Heavy. Yo prefiero decirlo para que muchos de sus fans se fastidien. No, pues seguro que lo son, vamos, o sea, cuando se tiene que hasta... hace. Sí, lo son, ACDC. No, pero aquí queda... Enemigos de proletariado. No, pero bueno, supongo que será pues gente de donde vienen, ¿no? ACDC era un grupo Sharpie, ¿no? Venían de la escena esa, ¿no? De gente de, que les molaba beber, el rock y poco más. Su intelecto no daba más. ¿Recuerda el disco ese que mostraste? ¿El de los Sharpies? Ah, sí. Esa historia mola mucho, ¿eh? También bueno, sí. Parece además como el rollo skinheads y skingirls, así como estéticamente, ¿no? Sí, bueno, ellos venían de esa escena, ¿no? Había como dos bandas australianas, ¿no? Color Balls y ACDC. Lo que pasa que quien se hizo famoso fueron ACDC, ¿no? Y luego también hubo mucho rock así hormonado en Australia en los años 70. Buffalo, por ejemplo, luego lo que fue en Australia tuvo bastante peso, ¿no? De hecho, los discos suyos de Vértigo llegaron a vender mogollón de copias. Y en Australia cualquier persona que hables de hard rock no solo se va a limitar a AC/DC, ¿no? Te dirá Buffalo. Por aquí no he llegado tanto. Maiden, que hablamos de Iron Maiden mejor. Es que Iron Maiden, a mí lo único que me interesa es su bosque. Yo quiero tener un árbol con mi nombre en su bosque. Y plantar un pino. Yo quiero ir al bosque de Iron Maiden. Nunca les he visto en directo. Fíjate, una vez tuve la oportunidad de verles. Tenía que elegir entre Motorhead o Iron Maiden. Y elegir a ver a Motorhead. Pues Motorhead son muy aburridos en directo. A mí no me gustó demasiado. Entonces, así que me gusta elegiste mucho. Mal. Elegí muy mal, sí, tenía que haber ido a ver. Más que nada porque yo valoro el espectáculo. Si hay pirotecnia, luces... Yo aquí he de recomendar que en vez de Iron Maiden veáis a Iron Maidens. Que son las chicas estas que hacen versiones de Iron Maiden. Que por lo menos no son tan feas. Bueno, yo ya puestos a elegir, me quedo con Anton Maiden. Que es probablemente lo mejor que ha salido influido por este grupo británico. Bueno, está haciendo todo un repaso aquí a las versiones que está que con a las secuelas de Iron Maiden. Y bueno, pues para mí West Side Years es uno de los temazos también, aunque el Germán me estaba diciendo que era de los discos ya malos. Eso creo, pues, no me acuerdo, la verdad. No, pero puede que lo sea. A mí la canción me gusta mucho también, West Side Years. ¿Qué disco es? No es que no recuerdo qué disco es. Yo no tengo esta capacidad mnemotécnica y no recuerdo muy bien qué disco es, ¿eh? Pero vamos, yo qué sé, es un temazo. Venga, ponlo ahí. Lo pongo ahí, tío, y lo gozamos que te cagas. Yeah. pues así cambia el tono, ¿eh? Seguimos con los heavies, ¿no? Le bueno, damos un poquito ahí, la turra del heavy, vaya, del metal. Vaya turra que nos estás dando, sí. Esto, ya, por eso quieres que estemos aquí, para hacernos sufrir, confiésalo, tu finalidad es esa. Pues la verdad que había pensado, digo, voy a elegir unas cuantas canciones para que el enano se joda un poquito, ahí, a ver qué pues me está diciendo de cada una de ellas. Lo está consiguiendo, No, pero lo has hecho mal, por eso me preguntas a mí en secreto y te digo yo. Ya, unas que... ¿Sabes la primera que se me ha ocurrido? Poner una de Fangoria. Eso hubiese sido un golpe directo. Hubiera ido aunque, por ese camino. Mejor, aunque he de reconocer que entre Iron Maiden y Fangoria, no sé yo. No sabes con cuál te quedas, ¿no? Yo creo que me quedo con Fangoria ahora mismo, ¿eh? También estaba escuchando la canción y digo, ojo, qué larga es, ¿no? Vaya pedazo de solos tienen siempre, pero unos 2 minutos de solos. Es que ese es el problema. Yo he de reconocer que nunca abracé el metal y, de hecho, nunca he sido un gran seguidor del estilo, el estilo genérico. Y principalmente por eso, ¿no? Porque se les va mucho. No es que ya sea una movida virtuosa, sino que son unos brasas. No, porque yo he intentado abrazar el metal, pero los pinchos y tal, las tachuelas no son lo suyo, ¿no? Me gustan las cosas más suaves y más... Sí, tampoco lo creo, ¿eh? No venga aquí ahora de chico ahí, pues, una sensato. Es una muñequera, ¿eh? De pinchos, durante media hora. ¿Y qué experiencia tuvo? ¿Qué... No, ninguna. ¿No es como salió... cuando me dejé bigote un día, pues... Es verdad, te dejaste ese bigote un día. Sí, en un concierto. Estas son las cosas que más me interesaban, ¿no? Un poco de trapos sucios. Me lo dejé la que... dos veces. Yo recuerdo un concierto que apareció usted con un bigote. A mí me gustó mucho. Dije, sí, mira, un look así. Fotos. Sin embargo, nos hicieron nunca... las fotos y luego nunca aparecieron las fotos porque no sé qué extraña razón. O... Ah, sí, yo eso no recuerdo. Yo no tengo esas fotos. Yo no me pongo todos los días un bigote. Una chupa de cuero descamisado con una gorra. Sí, la verdad que tenía una. Yo voy a volver a hacerlo. Un aspecto que daba miedo. Entonces, esa foto me gustaría tenerla, pero no sé por qué nunca. A mí también me gustaría tener esa foto. No sé. ¿Quién la obtendrá? Pues el fotógrafo. ¿Y no has habido dejado cresta nunca? ¿O no? ¿Tú sí, nunca sí, yo tuve. Yo ahora ya no tengo pelo, pero sí. Yo lucí algo. Sí, luciste cresta. Y no, sí, hay fotos, sí. No hay fotos que lo demuestren. Me hice cresta, me escapé de casa y cuando me... ¿Te escapaste o te echaron? No, yo me escapé de casa a muy temprana edad y en una de las veces que tuve, cuando, bueno, me localizó la policía... fueron mis padres a por mí y cuando me vieron de la guisa me dejaron pelón. Te pasaron la maquinilla en cuanto te vieron. Sí, directamente, se quedaron totalmente horrorizados. Pero bueno. Pero pues, era discreta, además. Bueno, ahora era, ya. Era como muy canita, ¿no? Era. No, ahora digamos que ya no. Es que ya no sorprende nada, ¿no? Ya quizá no tenga gracia. Bueno, las Rioja siguen todavía como una célebre estética. La cresta arnedana, que es la del quiero y no puedo, que siempre te dejas el pelo largo y simplemente te cortas un poco por aquí y queda como demasiado pelo por el centro. Y entonces ahí, cuando los padres no te dejan tener una buena cresta, te haces la cresta arnedana. Siempre ha sido un peinado muy célebre en La Rioja, la cresta arnedana. Y nada, pues ahora una canción de los Creator iba a poner ahora, para seguir con la turra. Bueno, Creator, primer disco no está mal, pero... No es del primer disco, no sé qué disco es tampoco, porque no... Pero he de reconocer que este grupo, que yo los vi en directo en San Blas, en la sala Argenta, ¿no? Y recuerdo que me parecieron increíbles. Luego los discos como que no me enganchan, ¿no? Pero en directo, en serio, ¿eh? Dije, los discos son una chapa. Es así de claro. O sea, me hay alguna canción que me mola. Esta, por ejemplo, la de People of the Light, me mola un montón. Pues venga. Y de hecho, los Riser la tocábamos en el local y disfrutábamos tocándola. Y nada, pues ahí va. Look at me as they fight. Una turra metal aquí, ¿eh? También es que yo echaba de menos un poco una terapia, un poco de metal, así, no sé, no sé cómo os gusta tampoco, es con lo que he crecido. A partir de la semana que viene. Sí, claro, cuando ya no pueda escucharlo, bueno, la hostia. Es de reconocer que yo soy el menos receptivo y alguna vez sí que ha sonado algo. La semana pasada sonó Zarpa. Pero grupos heavy, así. Pero más, tampoco más suena hard punk, ni hardcore tampoco mucho, en el programa. Punk ha sonado unos cuantos bandas, sí, están punk, guay. Sí, sí, pero bueno, pero que música así muy estridente, como que no. Ya solo, tenemos. Solo psicodelia de Pakistán. ya tenemos una edad y entonces eso influye. A mí estas cosas me levantan el dolor de cabeza, a veces. Sí, o sea, te estoy jodiendo la noche, ¿no? ¿Te estás arrepintiendo de haberte quedado? No, porque estoy tranquilo, o sea que no hay problema, ¿no? Yo aguanto lo que sea, que tengo callo, Ya estoy, me lo creo. Estoy inmunizado. ¿Cómo eran los discos de Fidel Castro que tenías en casa? Bueno, son discursos de él. Hombre, la verdad que es un tipo interesante, Yo siempre he dicho que es un buen analista de la situación geopolítica internacional. Hombre, y aparte que es un señor que le das un micrófono y tiene carrete, porque son célebres las duraciones de sus discursos y sus charlas, ¿no? O sea, es una persona imparable, que eso tiene mérito, ¿no? Tiene que mucho mérito, sin duda. A mí me recuerda mucho, bueno, hubo aquí un canal de televisión que yo era muy fan, que se llamaba Duxon Televisión, que yo no sé si Germán tendrá recuerdos sobre él, ¿no? Y había un coreano que salía y era era un monólogo. Y entonces consistía en que el hombre escribía un proverbio coreano en la pizarra y a partir de ese proverbio pues se lanzaba un tema con otro y era un no parar y el hombre podía estar hablando pues horas y horas. Yo recuerdo de haberme puesto a verlo la primera vez y estar tres cuartos de hora oyéndole y diciendo, ¿pero de qué está hablando? Eso era y ya los tres cuartos de hora decir, parece que está hablando de medicina natural, parece. Sí, pero bueno, y ya las dos horas ya empezabas a decir, sí, yo no conozco eso, Hubo una persona de aquí de Madrid que digitalizó muchos de sus intervenciones y las colgó en internet. YouTube. Pero desgraciadamente al final le cerraron el canal. Estamos hablando de Cochambre, que durante un tiempo se convirtió en una eminencia y su canal de YouTube era de los más visitados, ¿no? Porque el tío lo que hizo fue una labor de arqueología acojonante, ¿no? Es una persona que se dedica, pues eso, a rescatar todo tipo de atrocidades, documento, ¿no?, de televisión, en serio. Y fue una pena, porque yo recuerdo, yo esperaba una vez a la semana, y entonces lo que me dedicaba era, como una vez a la semana, me sorprendía, decía, joder, las horas que ha dedicado este hombre a subir todo tipo de aberraciones. Y ya no solo actuaciones, ¿no?, de televisión, sino todo tipo, desde concursos a... Pobre Cochambre, ¿eh? hay que reivindicarle. Por cierto, luego una cosa que me gustó a mí, me pareció curioso, que en el canal este de Duisón salió un señor que era español, también igual de loco. Uno con bigote y pinta fascista. Sí, pero curiosamente tiempo después aparecían los programas de María Teresa Campos y decían, mira, aquí parece normal. Ah, eso no sabía, ¿eh? Pues sí, ese se recicló y subió de nivel. Así que no se fíen ustedes de los que salen en la tele y que están disimulando. Bueno, pues un tema de Pantera aquí, Fucking Hostel, que también te encantará, ¿verdad, Ana? ¿No? Tenían que haberle matado antes, pero bueno. Pues nada. Está viendo Empatía Musical. Pues otra buena piecita aquí del metal que tanto nos gusta. Bueno, eso lo dirás tú. Ya, por eso, lo estoy diciendo yo, porque si no lo digo yo, no lo dice nadie. Está siendo una sesión está realmente difícil. ¿Por qué? Pero si estamos tranquilos, tampoco insultamos, ni estamos aquí no, pues igual es por eso, porque necesito un poco que me insultéis o que digáis algo. Ah, sí, tú quieres aquí que te insultemos. Dame un poco de caña, tío. Pues no, cuando uno quiere algo, al final no lo encuentra. No lo encuentras. Es que las cosas no hay que buscarlas. porque cuando las buscas no las encuentras. Claro, y cuando las quieres demasiado nunca funcionan. Claro. Pues al final, tío, lo que tiene que hacer es surgir de alguna forma. Y eso que estás aquí intentando malmeter, con esta selección musical. Ya, bueno. Por eso. Es que además he dicho, voy a poner un poco de metal, ya que sé que es algo que ha sido ausente en todos estos años, en todo este año y tantos meses. Una tuna igual hubiese tenido un efecto no mucho más visceral por nuestra parte. Una tuna. Sí, bueno... A mí, yo me puedes poner lo que quieras, que yo me parece bien. Yo soy pro-tuno. Excepto Julio Iglesias. Pero Julio Iglesias ha sonado también, ¿eh? No ha llegado a sonar. Una canción. Ni sonará. No, lo escuchamos. Recuerdo que escuchamos una canción de Julio Iglesias cuando terminó la sesión, pero no sonó porque aquí pero mi compañero se negó en rotundo. Eso es, hubo comentarios benevolentes respecto a esa canción. Pero de hecho, es un temazo. Yo no recuerdo la canción, pero estaría encantado de volver a escucharla. A veces tú, a veces yo. No, pero no era esa. No. Es una canción que tiene para mí unos arreglos brutales musicales, muy en la onda del sonido Filadelfia, que aunque suene a coña, es cierto. Hace unos violines buenísimos. Porque al fin y al cabo siempre iba rodeado de buenos músicos, ¿no? Buenos músicos y algunos de ellos medicinas. Aburrían incluso. Usted sabe que la funda que yo llevaba de platos de cuando tocaba, tenía una funda asquerosa que olía fatal, que había sido del batería de Julio Iglesias. Y era todo un honor, ¿no? Tener ahí la funda de platos. Pero bueno. ¿Cómo llegó a tu poder esa funda? Pues porque quien me la dio, su tío había estado tocando con Julio Iglesias durante 15 años o algo así, que era Guillermo Monge, no sé si usted le conocerá, un músico que todavía insiste y persevera en alcanzar así el bueno, no quiere alcanzar nada, ¿no? Supongo que da rienda suelta a su creatividad, a su creatividad. A sus inquietudes incontrolables. Sí, pero es bueno, ¿eh? Guillermo Monge nunca ha sonado, ¿eh? Eso hay que solventarlo. Es usted el que digo, eres tú el que no quieres poner cosas de amiguitos. No, pero puede seguir. Yo con usted, dedicaría el programa solo a poner música de amiguitos y a promocionarlos, que es lo que nos vendría bien para hacer buenas relaciones. Sí, pero quizá lo que hay que intentar fomentar es crearse enemigos más que amigos, ¿no? ¿No? Siempre es mejor. Porque los enemigos siempre provocan más estímulos, energía. Más estímulos. Eso es. Así que amiguismo los justos. Pues nada, lo pensaré. Pues ahora para seguir teniéndoos como amigos voy a poner Sepultura. Y ahí ya le hemos jodido, tío, le hemos jodido. Todavía no me insultáis, con la vehemencia que estoy esperando. Vas una tras otra, ¿eh? Ya, sabía que os iba a encantar. Y lo peor es que sé que va a sonar, que antes me lo has confesado, un grupo que ya, para mí ya va a ser como de ardor de estómago. No, pero estamos demasiado avanzados como para que suene, igual no lo pongo, ¿eh? Ah, vale. Pues pero, bueno. Pero bueno, una de Sepultura sí que va a caer. Pero además, el Bene de Remains, que es uno de mis discos también de juventud. A mí la mayoría de estos artistas no me gustan, pero... Mira, ese vendo yo mucho, ¿eh? Pero tengo callo, ya he oído tantas veces, me he visto obligado a ir, cosas así que... Yo pero por obligación ha sido. Sí, pues, por acabarme la cerveza, por la que había pagado y esas cosas. Estoy acertando con todas las canciones. Mira, he de reconocer que por ahora, de lo que llevamos aquí escuchado... Sutagar, tío. ¿Quién lo iba a decir, eh? Lo que más te ha gustado es Sutagar de todo. ¿Quién lo iba a decir, eh? Que iba a salir esto de mi boca, tío. Es una banda cojonuda. Sí, ya hombre. Es una banda... Bueno, no tengo ningún problema. Es el mejor grupo, ¿eh?, de heavy metal de España. Bueno, de Vascongadas, ¿no? No. Usted que es uno... es uno de esos que hace connivencia con los separatistas. Stupidity, brutality, and falsity. It's just wrong again. Shift in point, bodies back on my feet. We are all the game of life and death. Now I can see the end. Revelation about a final war. I said it made you everything. Everything so real. At war. Has died. Be a story man. Ya va a ir terminando esta movida. ¿Ah, sí, ya tan pronto? Sí, sí, porque ya, pues, digamos a la hora. Es que la una horita se hace rápido poniendo thrash metal, poniendo heavy metal, así, poniendo su tagarse. El tiempo se pasa volando, chavales. Pero sonará Metallica, ¿no? Va a sonar Metallica. Espero que sea no va a sonar el disco negro, ¿no? No, no va a sonar el disco negro, pero me gusta el disco negro. ¿Sí? No lo voy a negar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene canciones que son bonitas. Aquí Germán vio a Metallica alguna que otra vez, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal su experiencia? Bueno, vi una vez. Fue, si no recuerdo mal, con un mítico del metal llamado Mario Escaso. Sí, sí. Y hubo una anécdota viendo a Metallica. ¿Qué anécdota? ¿No recuerda usted lo que ocurrió? Yo sé que me dieron a la entrada un cóctel de medicamentos. Sí. Una mezcla de... Para usted, no, usted no recuerda lo que ocurrió en ese evento donde tocaba AC/DC, si no recuerdo mal, y Metallica. Sí, creo que tuvieron que sacar a Mario Escaso ahí. Que le dio un ataque de lumbalgia y se quedó como un muñeco tieso. Es que estaba ya muy mayor. Claro, estaba ahí dándolo. Pero ahí sigue, porque... Está recaudando dinero o algo así, he visto por ahí. No sé, yo lo tengo agregado, pero últimamente no lo he visto nada. Creo que no lo sé muy bien porque yo últimamente no estoy muy activo en las redes sociales, sí, pero sí. Creo que tiene serios problemas de salud. Mario Escaso es un... Vamos a hablar aquí de él, es una el abuelo rockero, y de hecho él fue el impulsor de la estatua que hay en el boulevard de Vallecas. Fue idea suya y fue el que organizó pues una serie de conciertos para recaudar dinero y... Lo mejor de la estatua es que le quitaron, ¿no? Pues estaba con los cuernos, sí, y, sí. Y le cortaron los cuernos a los vecinos porque se sentían que estaban siendo maldecidas por un signo del demonio. Y Mario Escaso, un ocupa, de hecho, en su día era un ocupa, ¿no? Vivía con su abuela, su madre... que tenía, no sé, un millón de años o algo así, porque él es ya muy mayor, ¿no? No sé ahora mismo qué edad puede tener. Pues yo, cuando nosotros coincidimos con él, tenía como 56, me parece. ¿Solo? Sí. Ah, pues yo pensaba que era mayor. Y ahora, claro, yo ahora era joven. No. Pues, nada. Ahora debe tener, pues... Fuisteis jóvenes. Casi cerca también. De los 80, deben de 76, claro, o 77. Claro, es que estamos hablando hace mucho tiempo. Pero a mí ya me parece una persona muy excéntrica por el aspecto ese que tenía y con esos bigotes y esa melena. Pero tiene aspecto de Gandalf. Siempre fue un poco Gandalf. El tema que he elegido verdaderamente es Gandalf. Un temón. ¿Sí? Si no te gusta, enano, yo... No, hombre, que vamos a ver, que yo aquí... No, A ver. Metallica tiene buenos discos y tiene buenos temas. Sí, pero esto tranquilo que... Pero ellos representan lo más odioso de la industria de la música y las cosas como son. Y entonces, en ocasiones, a mí me resulta muy difícil conseguir diferenciar porque se me mezcla todo. Y eso que para mí ganaron enteros y simpatías después de ver ese gran documental donde quedaban como verdaderos gilipollas, que es lo que son, ¿no? Son una pandilla de cretinos, pero también hay que decir a favor de ellos que ese baño de humildad de mostrarse tal como son, o sea, unos imbéciles, ¿no? No, es cierto, que... es cierto, el documental es para verlo, es buenísimo. Y para mí, de hecho, yo creo que es uno de los mejores documentales que he visto de música. Y más un grupo que me la trae floja, ¿no? Pero un documental que puedas ver de un grupo que te da igual, ¿no? Que te provoca indiferencia y que te enganche, pues eso significa que es bueno. Es bueno el documental, el grupo ya es otra cosa. A mí me gustó el momento en el que le dicen al Trujillo que le fichan y tal. Y le dicen, vamos a darte, para que veas que es en serio, te vamos a dar $1,000,000. Dará que son apestosos. Yo cuando escucho esas canciones intento no pensar en estas cosas, ¿sabes? Claro, no, pero... no una relación directa respecto a... Pero al Trujillo se ponía cara así, alegre, ¿eh? Hombre, pero... Dará que te dan $1,000,000 así tan fácilmente. El único que mola, bueno, que mola ahora en los directos de verdad, o que parece que disfruta, es el Trujillo. Los demás están... como si fueran maniquís, que se tienen aprendido ya. Hombre, son, si los ves a ellos, son como unos muñecos, directamente. Y... el Trujillo parece que disfruta. Bueno, que, claro. Parece. Sí, bueno, parece, pero claro. Pero al fin y al cabo es como un allegado y lo tiene que dar todo y tiene que justificar eso, que está en el grupo y la energía tiene que salir de él, ¿no? Porque de los otros poco va a salir, ¿eh? De verdad que no sale nada. Y no apesta, sale. Apesta a verles un montón, es cierto. Pero bueno, este es un temazo, el Motor Breed del primer disco de Kill 'Em All. Y un clásico inmortal. Pues aquí llega la última edición de Ciudad sin Límite, que ha sido el derrumbe, la hecatombe, sí, el desastre, la devastación. Y viendo lo que vas a poner, va a ser más derrumbe y más hecatombe. No, esto si hubiera sido como la dinámica usual, tampoco hubiera desentonado demasiado. Aquí ha sonado Pereza, ha sonado Mikel Erentzun, tampoco hubiera desentonado demasiado todo esto. ¿Pereza ha sonado? Pereza sonó en el último programa. Y Mikel Erentzun. Y lo hice ahora. Soy un desvergonzado completo, o sea, no. Pereza ha sonado. Pereza sonó Lady Madrid, además. Joder. Pero porque es una canción de Madrid. Eso, sencillamente por eso. Esa era la excusa para poner a esa mierda de grupo. ¿Y la otra mierda que has dicho cuál era? Que no me acuerdo ya. Mikel Erentzun. Bueno, a mí es que ese tío me resulta indiferente. En serio. Pero Pereza me parecen totalmente repulsivos, ¿eh? Lo son. Es como ese rollito canalla, ¿no? Así con ese aspecto. Bah, pero es un rollito canalla de postín. Hombre, sí, claro, pues son unos juláis, ¿sabes? Siempre lo fueron, hasta cuando tenía esa puta basura de grupo llamado Buenas Noches Rose, que amenizaban día sí, día también el Siroco, ¿no? Sí, sí. Lo que más me sorprende es que tengas la trayectoria controlada. Sí, desgraciadamente, ¿no? Porque, pero bueno, esto siempre te... ¿Con quién? Con Buenos Días, Buenas Noches. Buenas noches, ¿así? ¿En qué estudio? En Quirios estaban grabando, me acuerdo, en aquella época. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. ¿En serio? No, sí, bueno, lo vimos, vamos. No eran famosos entonces. Bueno, no eran nadie, era como, y probablemente lo editaría Siroco, porque pertenecían a ese elenco de taberneros de la noche de Madrid con conexiones políticas un poco sospechosas, pero bueno, esto no lo vamos a sacar aquí a relucir, ¿no? A gente de orden. Porque para conexión política, ¿qué es eso que vas a poner para tal? Eso, por favor. ¿Cómo vas a manchar tu trayectoria con...? Pero si mi trayectoria está destruida. El término, pero me lo voy a callar. ¿Cómo vas a decir? Por favor, puedes decirlo. Un término que empieza por Cali y acaba por ollas. No me sé, no es una... Bueno, da igual, yo lo he pillado la primera. No, que no sé, no, nos van a acusar aquí de lo que no somos, en fin. Pues no sé, este es el último programa de Ciudad sin Límite de verdad, o sea que yo me quedo un poco triste, así, ha sido como dinamitarlo, ¿verdad? Sí, lo que vas a poner evidentemente... No, lo que voy a poner no dinamita el tono que hemos tenido durante todo el programa, ¿sabes? O sea, ¿ah, sí, no te ha gustado? No, ha estado bien, pero vamos, era la idea, ¿no? Dinamitarlo. Sí, ¿no, hemos dicho eso desde el principio? Sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho esto. Creo que voy a dejar la terapia y voy a hacer un programa por mi cuenta, que sea que me entrevisten. Tengo que buscar un técnico. Vas a hacer un programa en el que te entrevisten, está bien. Sí, nunca lo había pensado, pero yo creo que... Sí. Porque aquí tampoco he hablado mucho, porque tengo que compartir la palabra. ¿Sí? Ya, es que yo hablo demasiado. El enano habla un montón, ¿sabes? Luego es el que se queja siempre de... No, pero fíjate, hablas con autoridad. No, pero hablo mucho porque pienso que hay vacío y entonces rápidamente en el momento... Es así, te habéis hecho mucha mierda, tío. Hoy has salvado el programa, tío. Pero no, tengo como esa especie de obsesión de habla rápidamente, aunque tenga que decir una gilipollez, tengo que comentar algo. Que es malo porque al final parece que salvas el programa. No, yo creo que no, porque al final lo llenas de mierda, pero bueno. Pero bueno, no sé, tampoco es que... Bueno, que tampoco no, es no que... No es que vayamos a iluminar ningún tipo de verdad absoluta. Ya, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, ¿y vas a hacer divertido el programa y cuando, allá donde vayas, va a continuar Ciudad sin Límite? Pues intentaré hacer, pero más que Ciudad sin Límite será Ciudad con Límite. Sí. porque la barrio es pequeño, en serio, ¿eh? Es muy pequeñito. O sea, te lo haces en 15 minutos de un lado a otro. De punta a punta, 15 minutos. Bueno, ¿para qué más? Pues no sé, pues ¿para qué más? Pues para hacer un programa que se llama Ciudad sin Límite. Aquí también hay límites, los límites que nos ponemos nosotros. Pero claro, ahí lo has dicho. Pero yo soy un chico ambicioso que es capaz de... Pero tienes campo, joder. Ya, pero yo soy de urbano, yo no soy de campo, tío. ¿No te gusta a ti? Cuando voy al monte lo primero que pregunto es ¿dónde está el bar? Bueno, pero eso es normal, a mí eso me parece bien. Pero entonces no se puede ser de campo. Como que no, bueno, una cosa de campo me refiero, hay un pueblo, luego una pedanía, luego tal, en cualquier... una venta. Claro, no, en todos los sitios siempre hay un bar, un sitio donde la gente pueda ir, alternar y hablar y contar sus vivencias. hacer hablar del clima, de del reuma, no sé. No, pero es distinto, es distinto, es distinto. A mí me gusta mucho la sensación del anonimato, de los cuerpos que se esquivan, las miradas que se rehuyen, la sensación esa de perderse en una inmensidad de cemento y hormigón. Mira, mira, qué bien, ¿eh? Has terminado como... No, es que a mí los cuerpos que me esquivan no me suelen gustar mucho, pero bueno. Oye, también me gusta que me toquen. Oye, pues la verdad que voy a echar de menos, voy a echar de menos todo esto y os voy a echar de menos a vosotros. Nosotros también. Y nada, pues voy a terminar con Shakira, ¿sabes? Además, venga, venga, pero sube, sube, sube. ¿Pero cuál de la basura? ¿Qué basura de Shakira vas a poner? Te dejo Madrid, chico. Esto es de los pocos artistas que he visto hoy. Pero no la tocaste, ¿no? No, afortunadamente no. Y he de decir que me pareció un espectáculo flojísimo, que me quedé flipado que esa fuera Shakira, que con tan poca voz y tan poca gracia. Sí, en serio. Sí. Qué decepción. Yo es que estoy viendo la foto de la portada y a mí me está pareciendo hermosísima. No, es que tiene unos novios que a mí no me gustan. Y a mí tampoco, la verdad. Es muestra que tiene mal gusto, es cierto. ¿Qué novio es? Es un jugador, ¿no? Pero sí, pero luego tuvo... Sí, uno del Barcelona, ¿no? El Piqué, ¿no? El Piqué. Es que qué incultura la mía, ¿eh? Y luego, pero antes estuvo con el hijo de Fernando La Rúa. No sé quién es, lo siento. Uno es un presidente de... Fernando La Rúa fue el presidente de Argentina cuando... De Argentina, sí. Cuando Menem... Pero el hijo, ¿pero quién es el hijo? No me refiero. Pues un hijo de Fernando La Rúa, padre. Ya, pero me refiero, ¿aportó algo aparte de ese...? Al mundo del fascismo supongo que sí, pero vamos... No sé, es que yo esas cosas no las tengo muy en cuenta. Sí, no tiene mal gusto, está claro, la mujer. Tiene mal gusto. Pero bueno, pues aquí el derrumbe... Y vibra alto de voz... Aquí el derrumbe de Ciudad Sin Límite, el último programa. Bueno, vamos a dejar que lo ponga. 43º programa de Ciudad Sin Límite, hasta aquí ha llegado. Y nada, pues oye. Pues un placer, un placer. Te dejo Madrid. Madrid, urbe en tensión.